una copa, también la botella. No pregunte, le dije llorando, que no traigo valor, solo penas. Solo sé que se ha ido con otro. Y que nunca jamás voy a verla. Se acercó la mesera y me dijo: yo comprendo el dolor que tú sientes. Echa a andar la rocola y bailamos una copa tras otra si quieres. Y me dijo: no llores, querido, que esta noche conmigo tú tienes. Me senté en la mesa de la esquina, veo su rostro en mi copa y me agacho. Yo no supe de mí hasta otro día, la mesera dormida en mis brazos. Me pregunto si fue solo un sueño o si yo me encontraba borracho. Marchó la que tanto quería, pero Dios me ayudó a superarlo. Pues me fui de cantina en cantina, me encontré a otra y la tengo en mis brazos. Ahora veo que con vino no hay penas, y que un clavo si saca otro clavo. De la esquina, veo su rostro en mi copa y me agacho. Yo no supe de mí hasta otro día, la mesera dormida en mis brazos. Me pregunto si fue solo un sueño o si yo me encontraba borracho.